Desde el valle más bello de América, Radio Nacional de Cochabamba, la frecuencia piloto de Bolivia. Nacional FM, Cochabamba, Bolivia. Hola, esta es tu emisora, Radio Nacional, desde Cochabamba. Thank you. se alienta el agradecimiento. Y un arco iris de agua yo se ve por el sendero del sol que adormece su calor en el sereno. Y mañana al despertar le das la su esperanza al hombre de la montaña. Y cuando brote en Sevilla se alzará el hombre altivo en su voz de tributo. Sigue buscando un destino al final.